Como soles, va Rocío la gitana destrozando corazones. Los mocitos pintureros no se atreven a tirar a su paso los sombreros y así le suelen cantar. Chiquita, trigueña, igual que la Macarena, chiquita, trigueña, hueles a nardo y clavel, trigueña, con tu mirada quitas la pena, ardiera la vida entera por conseguir tu querer. Ese cuti bronceado de Rocío la gitana solamente lo ha pintado un pintor de tierra hispana. Los pintores de otra tierra ay, no se atreven a pintar el color de esa gitana que a todos les hace exclamar. Chiquita, chiquita, trigueña, trigueña, igual que la Macarena, chiquita, chiquita, trigueña, trigueña, puedes anardo y clavel, trigueña, con tu mirada quitar la pena, diera la vida entera por conseguir creer. La pena de la vida entera.